Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro tiempo al deporte del automovilismo, al deporte del motor, porque el pasado fin de semana se disputaba la novena edición del Rally Slick de Sevilla, sexta y antepenúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Tuvimos una reducida representación ubriqueña, pero bastante buena. A Sergio Álvarez Borges y Conchi Gil, que consiguieron acabar en la decimocuarta posición del Scratch, la clasificación general, y terceros de la agrupación 2. Además, también en segunda posición de la clase 4, que es la que puntúa de cara al campeonato de Andalucía. También contamos con la participación de Alberto Domínguez Arena y José Luis Carrasco, que en este caso se retiraron a mitad de rally, solo pudieron afrontar los cuatro primeros tramos, y los tramos de la tarde ya no tomaron la salida. Y en la categoría de regularidad Sport, también presencia local, con José Antonio Chacón Corpas, y que junto a Abraham Espinosa terminaron en la tercera posición de la clasificación de esa regularidad Sport. Pues de eso enseguida vamos a estar hablando en unos minutos, pero antes también nos quedamos con algunos apuntes deportivos. Por ejemplo, el que ha anunciado el Club de Pádel de Ubrique, y es que desde el 31 de octubre y al 15 de diciembre va a celebrar la primera primer torneo Champion de pádel. Insistimos, desde el 31 de octubre hasta el 15 de diciembre. Según explican, el formato de competición será el siguiente: se disputará en 5 niveles de categoría inclusiva para masculina y femenina. Los niveles serán elegidos por las personas inscritas y podrá estar formado por parejas masculina, femenina y o mixtas. El desarrollo de juego del torneo estará formado por una fase previa de 2 grupos tipo liguilla entre las 4 parejas de cada grupo, y posteriormente, y según la clasificación obtenida de cada pareja, se hará un cuadro final para determinar la clasificación de cada pareja en el nivel disputado. La inscripción pues se puede realizar a través de la página del club, padelubrique.com. La cuota de participación será de 15 euros por jugador para socios del club y 20 euros por jugador para no socios. El precio especial, cuota de socio más inscripción, es un precio especial también que incluye el club de pádel, pues para captar también gente que quiera formar parte, que se quiera sumar a este proyecto del club de pádel de Ubrique. Como decimos, cuota de socio más inscripción es de 35 euros, debiéndose abonar la misma en el momento de realizar la inscripción y antes de la fecha prevista de comienzo del torneo en la cuenta del club. Plazo de inscripciones hasta las 2 de la tarde del día 23 de octubre, o lo que es lo mismo, en este caso, hasta el próximo lunes. Es la fecha límite para la inscripción en este torneo de pádel. Se entregarán trofeos al primer y segundo clasificado de cada nivel, así como obsequio deportivo o welcome pack, que son bote de bolas y un overgrip para cada jugador, y trofeos y regalos para campeón y subcampeón de cada nivel. Insistimos, este primer torneo Champions League de pádel del Club de Pádel de Ubrique, que es el primero con la nueva directiva, ya hablaremos pues de todas estas cuestiones. Niveles de 8 parejas estamos hablando, por lo tanto, fase de grupos más final, 5 partidos y uno por semana. Así está distribuido lo que va a ser este torneo Champion de pádel, del Club de Pádel de Ubrique. Bueno, pues viendo la fiebre que hay ahora por el pádel, suponemos que de nuevo la participación será alta e importante, y sobre todo por las ganas que hay y estos nuevos formatos por los que se decanta ahora el Club de Pádel de Ubrique, en vez de ligas que se alargan en el tiempo, pues ya nos adelantaban hace tiempo componentes de su directiva, pues precisamente eso, que iban a optar más por organizar torneos más breves en el tiempo, en mayor número, que una liga que se alargaba mucho y que al final pues la gente parece que se aburría, ¿no?, con esos formatos tan largos. Bien, pues eso por un lado, como decíamos, era un apunte que queríamos destacar. El otro, pues en este caso queríamos también dedicar tiempo al fútbol sala, porque ha terminado la primera fase de grupos del trofeo Polideporte de Fútbol Sala. Ya tenemos a los 8 equipos clasificados, que han sido Experiencia Outdoor Marca 91, hablamos de los primeros clasificados de cada grupo, Revolución Kiko Trujillo Construcciones, Estudiantes Older Wallet y Viajes Gran Mundo Tour y Pub Álamo. Esos son los primeros de grupos. Los mejores segundos, pues Oasis Launch Pub, Construcciones y Reformas G&G y Autoescuela Celia. De manera que ya tenemos los cuadros de cuartos de final, que se van a disputar este próximo viernes. Así, en el pabellón polideportivo municipal, a las 10 de la noche, se van a enfrentar Oasis Long Puff y Experiencia Outdoor Marca 91. Y en el pabellón de los Remedios, los otros tres partidos, 8:30, Construcciones y Reformas, G&G, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, a las 9:30, Estudiantes Order Wallet, Autoescuela Celia, y a las 10:30, Viajes Gran Mundo Tour, Pub Álamo. Las semifinales, pues se jugarían ya el sábado, cuarto de final el viernes, el sábado, en el pabellón a las 10 y a las 11 de la mañana. El ganador del segundo partido frente al ganador del cuarto, lo que es lo mismo, el ganador de Construcciones y Reforma G&G Revolución Quisco Trujillo frente al ganador de Viajes Gran Mundo Tour, Pub Álamo, y el ganador de Oasis Launch Pub Experiencia Outdoor frente al ganador de Estudiantes Older Wallet Autoescuela Celia. Pues eso es lo que se refiere al fútbol sala. Y atención, porque digamos, esto será la semifinal, y la final tendrá lugar el próximo viernes 28 en el pabellón polideportivo municipal, y el sábado 29 ya se disputaría la primera jornada de liga. Así que todo preparado, todo ya encaminado para lo que va a ser este arranque de temporada del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Pues dicho esto, nos adentramos ya en lo que, como comentábamos antes, fue la novena edición del Rally Slick de Sevilla, que ha sido la sexta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, y además la penúltima, antepenúltima mejor dicho, todavía queda pendiente, pues otras dos citas, que serán el rally de Costa de Almería, 4 y 5 de noviembre, y dos semanas después tendremos ya el rally de Jerez, 24 y 25 de noviembre, quiero recordar, si no me equivoco, es cuando se clausurará el campeonato con esta prueba gaditana, que en principio estaba calendada para mayo y que se aplazó hasta pues casi finales de noviembre. Pues vamos a hablar, perdón, de este rally de Slick de Sevilla con uno de los ubriqueños que estuvo presente en la prueba, uno de los que logró acabar un rally muy difícil, muy duro, este rally de Slick de Sevilla, y además se subió al podium, insistimos, tercera posición de la agrupación 2, segundo de la clase 4, que insistimos es la que puntúa para el campeonato de Andalucía. Hablamos de Sergio Álvarez, al que ya saludamos. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antepenúltima prueba del Campeonato de Andalucía, este Rally Slick de Sevilla, en el que el año pasado completasteis una muy buena actuación. ¿Qué tal os ha ido las cosas en esta edición? Bueno, pues la verdad que es un rally que este año llevamos con mucha ganas, como bien dice, porque el año pasado la verdad que nos gustó muchísimo el rally, ya que es un rally que tiene unos trazados que no tiene ninguna prueba del campeonato, unos tramos espectaculares, rotos y demás, íbamos con muchas ganas, y bueno, nos ha ido no todo lo bien que queríamos, pero bueno, por lo menos, como yo digo, hemos podido salvar un poco los muebles y acabar rally, que la verdad que era muy difícil. Uh-huh. ¿Con qué intenciones ibais a Sevilla? Supongo que al menos pelear ahí por la victoria de vuestro grupo, intentar un buen puesto en el Scratch, al igual que el año pasado, ¿no? Sí, bueno, intentar hacer un buen papel, como se intenta, claro, que hacer todos los rallies, terminar la carrera, que como siempre es difícil, no es fácil acabar un rally, pero luego, claro, intentar hacer como mejor lo sabe hacer uno. La verdad es que digamos que la pelea ahí por esa primera posición de vuestra agrupación estuvo algo complicada, ¿no? Porque tenéis como rival a un siempre inspirado Alberto García Mateo y bueno, que este año incluso está peleando por el título de, bueno, por esas primeras posiciones de la clasificación absoluta, de la clasificación del Scratch. Y bueno, ¿cómo ha sido esa pelea durante toda la jornada por meterse en ese podium de vuestra clase? Pues bueno, la verdad que, te digo, ha sido complicado. Alberto, como bien dice, es un piloto que lleva muchísimos años, mucho más experimentado que nosotros. Y bueno, sé que vamos a intentar estar en la pelea del Scratch, de todos los coches, para estar lo más arriba posible, que es a lo que se va. Pues uno corre, pues somos competitivos y siempre que se inscribe a una carrera, pues como bien dice, para correr, ¿no? Pero se sabe que, bueno, que es un piloto que es muy rápido y que es muy difícil acercarse a él. Quizás en este caso la pelea estuvo más por el segundo puesto, ¿no? Sí, la pelea estuvo más, claro, por el segundo puesto, que había piloto muy rápido. Finalmente se la llevó la segunda posición, fue José Manuel López, ¿fue? Moreno, con un Faso, un grupo A. Es el que lograba llevarse, como decimos, esa segunda posición en vuestra agrupación, agrupación 2, en este caso. Exacto. en este Rally El Lille de Sevilla. Dentro de esa regularidad, que bueno, que viendo los tiempos de los distintos tramos subisteis mantener, Sergio, en el rally, hubo algunos en los que perdisteis algún tiempo, ¿no? Como por ejemplo el segundo del Scrade por la mañana. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue el rally por esa mañana? Cuéntanos. Bueno, pues salimos por la mañana con unas suspensiones que acabamos de revisar y demás, y ya en el primer tramo notamos que el coche no iba como esperábamos, puesto que la regulación de las suspensiones que nos enviaron no era la correcta, y en el segundo tramo, pues mala lesión de neumático muy blando con un tramo muy largo, neumático que se degradaron, llegó una curva derecha, y al pisar un poco el freno, los coches se fue recto y nos estampamos contra un quitamiedo. Y con la mala suerte de que nos quedamos metidos debajo y el coche no salía a marcha atrás. Entonces, bueno, tuvieron que ayudarnos, perdimos ahí 2 o 3 minutos en sacar el coche y sobre todo la confianza, que una vez que ya uno toca algo de chapa, pues ya va un poco con el miedo en el cuerpo. Ya, digamos, la confianza que lleva a la hora de empezar el rally, pues se te pierde y tienes que, digamos, que ir otra vez remontando y cogiendo otra vez la confianza al coche. Eso fue en las primeras pasadas. La segunda pasada, lo que vemos que sí llegasteis a mejor, hombre, era obvio, no tuviste ningún incidente en ese mismo tramo. Y lograste una novena posición del Scratch, que no está nada mal, ¿no? Sí, la verdad que bueno, montamos otro neumático con una dureza un poco mayor, que no se degradaban tanto. Y pero claro, no era el neumático tampoco que llevábamos preparado, era el neumático que ya estaba más gastado, que no era lo suyo para correr ese rally, y nada, bueno, corrimos todo lo que pudimos, lo que supimos, y logramos esa novena posición, que la verdad que había gente muy buena y que corría mucho. Cuatro tramos por la mañana, terminasteis, digamos, en el ecuador del rally, en la 14ª posición provisional del Scratch. ¿Cómo fueron los 6 tramos restantes por la tarde? ¿Cómo transcurrió? Bueno, pues los tramos por la tarde empezamos después de la asistencia del mediodía. Empezamos el tramo del Pedroso, que es un tramo muy roto, un tramo a la vez que es espectacular, es uno de los tramos más duros del Campeonato de Andalucía. Y nada más empezar el primer tramo, vemos que tenemos problemas de dirección, que el coche se nos sale de la trazada y tenemos que hacerlo prácticamente, bueno, no parado, pero no corriendo como queríamos correr. Y el segundo tramo lo tuvimos que hacer evidentemente igual, o sea, pasar los tramos sin correr porque el coche se salía de la carretera, de la calzada. Y una vez que llegamos ya a la asistencia, reparamos el problema que teníamos de dirección y ya, pues bueno, sí pudimos completar el resto de de pasada bastante mejor. Pudimos rascar algunos puestecitos, puesto que ya entre golpes de poblado que tuvimos por la mañana y el problema que tuvimos de dirección al empezar los tramos de la tarde, pues como comprenderás, ya bajamos muchas posiciones también y pudimos rascar algo en esos dos últimos, en esos últimos tramos del siguiente bucle. Claro, por lo que nos cuenta, nos imaginamos, un rally es una carrera de fondo auténticamente, una acción de supervivencia, y aquí todo se basa casi en el ensayo y error, ¿no? Ahora tenemos un problema, hay que intentar trastocarlo, a ver cómo nos viene en el siguiente tramo, y así se pasa uno la jornada entera, ¿no? Sí, es una media ahí entre tener suerte, llevar el rally muy preparado en todos los sentidos, el coche, los tramos bien repasado, y bueno, y ya una vez que te pones a correr, es un poquito eso, que tengas la suerte de que el coche no falle, de que los neumáticos que has montado, que te vaya todo bien, y que luego evidentemente tampoco cometa ningún error. Uh-huh. Y bueno, una vez que salen los errores, porque siempre hay por parte o bien del coche o bien de conducción o lo que sea, pues intentar solventarlo lo mejor posible e intentar afrontar el rally con la mejor cara para poder acabarlo. Claro, porque en un principio lo que tú nos comentas, el toque de por la mañana, puedes pensar que no ha sido nada y luego a lo largo de la jornada salen problemas a consecuencia de él, ¿no? Claro, en principio, bueno, es un golpe que nosotros en el momento que dimos, nos miramos a la cara y dijimos, oye, esto, el rally está acabado para nosotros, porque fue la verdad que a pesar de que el coche, una vez visualmente por fuera no parece que tuviese nada, fue un golpe duro, la valla del quitamiento lo desplazamos y demás. Y bueno, es lo que hablamos. Luego van saliendo algunos problemillas y demás. Sí que es verdad que tuvimos muchísima suerte, porque donde nos metimos allí, podíamos haberle hecho mucho más daño al coche y poder abandonado. Pero bueno, es cuestión de eso, de seguir avanzando. El problema que salga, intenta solucionarlo. También agradecer, porque llevamos una asistencia entre amigos y demás que se comportan de 10 con nosotros. Y bueno, lo solucionamos como mejor pudimos. Y luego, bueno, lo que hablamos al principio, pudimos acabar el rally, que lo primero que cuando uno va a correr, lo primero que quiere es acabar el rally y luego ya intenta hacer la mejor posición, pero lo principal es poder acabar una carrera. Claro, a eso te refieres antes cuando nos decía que ya después del golpe ya como que afronta los siguientes tramos de otra manera, que te afecta, ¿no? Porque claro, tu prioridad a lo mejor es al salir... En esta prueba es, bueno, intentar rebajar el tiempo, pero cuando tienes un sustito como ese, te replanteas, dices, uy, que el vehículo tiene que llegar entero a casa, claro. Y que no es cuestión es que, de... Claro, es mucho invertido en todos los sentidos, tanto económicamente, esfuerzo tuyo, esfuerzo de amigos, familiares, de todo, y luego, bueno, claro, lo primero que quieres una vez que ya haces ese esfuerzo es que tenga una recompensa, por lo menos, de que pueda acabar ese rally, que es fruto de todo el esfuerzo de varias semanas, incluso meses, según la carrera que llevas trabajando. Entonces, el mejor trofeo que puedes tener en un rally es acabarlo, porque son, como hemos estado hablando, son muy complicados. Terminar un rally en general son muchos kilómetros cronometrados, de enlace, le pegas castigas al coche, le pegas una paliza al coche, que es espectacular. Y claro, lo primero que quieres es acabarlo. Luego, evidentemente, pues lo que hablamos, que acabarlo, pero en la mejor posición posible. Entonces, bueno, una vez que tienes un susto o toca chapa o tienes ahí un golpecito, pues ya te replanteas y dices, oye, Miguel, mi principal objetivo, bueno, es acabarlo. Y luego, bueno, pues si lo haces con confianza, vas confiado en el coche y demás, pues acabarlo lo mejor posible, está claro. Uh-huh. Oye, Sergio, ¿cómo llegabais a este rally en Lid de Sevilla tras vuestra actuación en el Sierra de Cádiz, donde terminaste en decimotercera del Scratch, creo recordar? Sí, bueno, era uno de los rallies más esperados del año, ya te digo, porque el año pasado nos lo pasamos genial, corrimos todo lo que supimos y se nos dio bastante bien, y este año pues la intención era esa, hacer un papel bueno, intentar correr lo máximo que pudiésemos en esos tramos, y vamos con mucha gana. Uh-huh. La suerte que, bueno, como pudimos acabarlo corriendo de nuevo otra vez, o sea, corriendo con confianza porque ya el coche iba muy bien, pues nos fuimos con un buen sabor de boca. Pero bueno, en ese transcurso de los tramos como que los ánimos también se bajan un poco y tienes que ir remontando. ¿En el Sierra de Cádiz llegasteis a tener algún problema con el vehículo? En el Sierra de Cádiz, bueno, tuvimos problemas, el coche fue bien porque sí que es verdad que el coche no está dando serios problemas, pero un poco de configuración de suspensiones y demás, que por eso la tuvimos que mandar a revisar, Pero bueno, a nivel general el coche iba bastante bien. Es verdad que cuando ya quiere uno, digamos, correr un poco más y animarse y intentar arriesgar un poco más, pues bueno, si el coche no está 100% afinado, es imposible que pueda, digamos, atreverte a más porque no, el coche no te da la confianza. Pero bueno, funcionó todo perfectamente bien, a pesar de las suspensiones, que por eso se han vuelto a enviar para revisarlas. Y nada, a nivel general no, tampoco nos podemos quejar mucho, porque ya te digo, siempre en todos los rallies salen alguna peguita o alguna cosita que mejorar, pero por suerte no son serios problemas. Uh-huh. Bueno, pues con este resultado ya decimos decimocuarto del Scratch general, tercero de la agrupación 2 y veo por aquí que segundo de la clase 4, quiere decir que te llevas uno, porque lo que puntúa para el Campeonato de Andalucía es por clase, digamos, te llevas esos puntos, Sergio, y te metes ahí entre los tres primeros de la clasificación, ¿no? De la clase 4. ¿Tenías eso en mente cuando acudías aquí a Sevilla o no estás este año tan metido en seguir el campeonato? Sí, bueno, el campeonato también queremos seguirlo porque ya que nos hemos desplazado, hemos hecho varias pruebas fuera de casa, pues intentar pelear, como lo que decía antes, la persona que, bueno, lo que corremos todos, que desde el primero hasta el último somos muy competitivos y evidentemente ya que hemos hecho el esfuerzo de hacer la carrera, pues claro, puntuar para el campeonato y quedar lo más arriba posible. Y en principio, bueno, no tanto mirando por el campeonato de esos puntos, sino más por hacer un buen papel, como te comentaba antes, porque hiciéramos un buen papel en el rally, pero claro, una vez que ya ves que estás en la pelea y demás y que puedes conseguir algunos puntos, pues bueno, que son para ese campeonato y para intentar estar en la cabeza, digamos, o lo más cercano posible a los primeros puestos. Uh-huh. Parece que, bueno, la primera posición de la clase 4 es casi inalcanzable porque es la que comentábamos antes de Alberto García Mateos, que ha hecho, sí. En este caso, pues también ha hecho los mismos rallies que tú, Alpujarra, Sierra de Cádiz, Guadiato y Sevilla, estará en Jerez sí o sí en este caso. Sí. Y también pues puede que estén en el de Almería. Bueno, la diferencia ahora mismo que hay de puntos es casi inalcanzable, ¿no? Pero ahí puedes estar peleando, ¿crees que es por la segunda o la tercera plaza? Sí, por la segunda plaza sí que podremos pelear, por la primera es imposible. Nosotros nos fuimos a Rally a Guadiato y bueno, él también correrá Almería y también corrió Sierra Morena, aunque no pudo puntuar. Y ya te digo, entre que es un piloto 10 y que aparte, bueno, va a correr todas las pruebas, ya matemáticamente es imposible alcanzarlo. Porque en principio vosotros solo tenéis intención de ir al Rally de Jerez, ¿no? Sí, ya es el Rally, claro, quedaría el Rally de Almería, quedaría Jerez, nosotros concluiríamos ya este año con el Rally de casa, como decimos, que es el de Jerez. Uh-huh. Sergio, pues ya que casi estamos en el final de la temporada, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido deportivamente este 2022, tanto Conchi como tú? Bueno, pues la verdad que para nosotros es prácticamente un sueño poder hacer casi un campeonato al completo. Es algo que hace 3-4 años era casi imposible, por tiempo, por todo, económicamente, porque es un esfuerzo muy grande. Y bueno, para mí me quedo con lo que hemos y estamos disfrutando esos años de las carreras, que no sabemos cuántos años más podremos hacerlo. Y yo, bueno, personalmente me quedo con lo disfrutado en cada rally. Y la verdad que, como siempre, bueno, el balance es muy positivo. Es lo que hablamos, una vez que terminas una carrera, y nosotros, por suerte, pues no hemos abandonado en ninguna desde que tenemos el Clio, pues balance muy, muy, muy positivo. Cada vez que se termina una carrera, yo siempre digo que aprendemos cosas nuevas y la verdad que eso, muy positivo en general de balance. Y en cuanto a progresión y evolución, tanto del equipo como del coche, ¿crees que habéis dado un pasito más en este 2022 con respecto a 2021? Por supuesto, un paso muy grande, tanto en configuración del coche como en conducción, la compenetración entre copiloto, piloto, ya yo creo que es de 10 y sí, hemos dado siempre lo que hablamos, siempre mientras más carrera vas haciendo, pues vas aprendiendo, digamos, también a cómo gestionar los rallies, a cómo aguantar, cómo salir y tirarte un poco cuando ya tienes más confianza con el coche, cuando sabes que a lo mejor tienes a alguien más cerca, y vas aprendiendo siempre cosas nuevas a nivel general en todas las carreras. Uh-huh. Y por último, Sergio, en cuanto al planteamiento que teníais de la temporada al inicio de la misma, ¿se han cumplido todos esos objetivos y retos que teníais o habéis tenido que ir modificando a lo largo de los meses? No, es lo que teníamos pensado hacer. Uh-huh. Por motivos laborales tampoco podemos desplazarnos y hacer más pruebas porque requiere bueno muchísimo tiempo. Voy a un rally en Almería que está a 4 horas, pues requiere que te desplaces un fin de semana o dos antes, que vayas a reconocer los tramos. Te tienes que salir un jueves por la noche de casa y pasar el viernes, sábado y el domingo de carrera. Y en principio nosotros eso lo tenemos algo limitado, podemos hacerlo en alguna que otra prueba, pero no podemos, ya sabíamos desde el principio que no podíamos hacer todas las pruebas fuera de casa, uh-huh, puesto que es muy complicado. Entonces, es el planteamiento que teníamos, creo que lo vamos a terminar como lo teníamos planteado y la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Pues nada, Sergio, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, la enhorabuena por ese podium logrado en el Rally S-League de Sevilla y nada, que esperemos veros en ese Rally de Jerez ya a mediados finales de noviembre, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a ustedes por llevar hacia adelante toda la información del motor y demás. Muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias. Bueno, vamos a quedarnos un poquillo con la crónica de lo que fue este Rally S-League de Sevilla, en el que la victoria se la llevó el granadino Pedro David Pérez, que además sumaba su tercera victoria consecutiva en este campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Una prueba que se celebraba en la Sierra Norte de Sevilla, una inscripción más que decente. Y en este caso, pues esa victoria de Pedro David Pérez deja la competición abierta de cara a las dos pruebas que todavía le restan al campeonato. Abierta en una lucha entre el piloto granadino y un almeriense, un viejo conocido de la afición ubriqueña, como es José Antonio Aznar. Pedro David Pérez y su copiloto, también almeriense, Alejandro Lese Duarte, con Hyundai R5, vamos, que no cojo, no iba precisamente, se llevaron la victoria en esta prueba por delante de José Antonio Aznar junto a Iván Urea, ya saben, con el Porsche 911. Que por cierto, nos comentaban eso, que el piloto del Automóvil Club Almería arrastró en esta prueba, que ya viene de anteriores, graves problemas con el suministro de neumáticos. Todos sabemos cómo está la situación a estas alturas de la vida y bueno, pues está teniendo problemas con ese suministro de neumáticos para su Porsche y eso le está lastrando en alguna de las pruebas. La tercera plaza del podium fue para el piloto de la escudería Clásicos de Alcalá, Adolfo Gutiérrez, que junto con Sara Pérez, con Renault Clio, logró esa tercera posición. Por cierto, Sara Pérez se llevó el trofeo a la mejor fémina y bueno, los jiennenses, como ya hicieron en el Sierra de Cádiz, que fue la anterior prueba del campeonato de Andalucía, pues dieron la sorpresa y se situaron durante todos los tramos entre los mejores tiempos, incluso llegando a conseguir una segunda posición del Scratch. Bueno, pues la cuarta posición fue para un paisano nuestro, gaditano, jerezano en este caso, Alberto García Mateo, que junto a José Román completó un gran rally, pero terminó en esa cuarta posición, se quedó muy cerca del Scratch. Alberto García Mateo, del que hablábamos precisamente con Sergio, que es el piloto que encabeza la clasificación en su clase. De ahí que nos comentara pues que va a ser casi imposible, o es ya imposible matemáticamente, pelearle la categoría a un piloto que está ahí peleando, disputando las primeras posiciones de la clasificación general. Pues esa cuarta posición. Luego, pues la quinta fue para dos pilotos de Prado del Rey, y Domingo González Troya y Nerea Trujillo, que este año debutaban en el Andaluz de Rally, bueno, y completaron una gran actuación con Renault Clio Sport. González Troya se llevó también el trofeo al mejor piloto junior, por cierto. La sexta plaza fue para José Luis Moreno y Aitor Cruz, que se llevaron la segunda posición en esa agrupación 2, en la que también entraba Sergio Álvarez. Ellos, como nos comentaba, con Citroën Saxo. La séptima posición para Eduardo Gómez y Alberto Becerra, con Peugeot 106. Octava, José Santos Francisco Crespo, con Seat Ibiza. Novena para David Lozano y Víctor Muñoz, con Citroën AX. Y décima posición para los sevillanos Mario Fernández e Isabel Tinajero, con Seat Ibiza. Decir que José Luis Moreno, el del Saxo, también se llevó la primera posición en la Copa Promoción de la Federación Andaluza de Automovilismo, seguido de los cordobeses Juan Jesús Coca y Luisa Benítez, con Audi A1. Y tercera posición, pues para Juan Manuel Meléndez Valdez y Francisco Pedrero, de Córdoba también, que con su Suzuki Swift Sport consiguieron esa tercera posición. Y luego, en regularidad clásica, victoria para el equipo formado por Jesús Luque y María Luisa Villegas, con un Honda Prelude con 152,7 puntos, seguido de los extremeños José y Pablo Gómez, con Volantia RC, del equipo Volantia RC, con Mercedes-Benz, con 190 y 200,9 puntos. De otro lado, en regularidad Sport, el triunfo fue para las manos de Carlos Domínguez y Miguel Ángel Puertas, con Volkswagen Golf, con 117,8 puntos. Y le acompañaron en el podio, en la segunda posición, José Ignacio García y José Casado, también con un Golf, con 119,9 puntos. Y la tercera, ya a distancia, la de lubriqueños José Antonio Chacón y Abraham Espinosa, con Renault Clio Maxi, y 675,2 puntos. La próxima cita del calendario será el Rally Costa de Almería, que se disputará los días 4 y 5 de noviembre. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con más asuntos de actualidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.